Romy Present, The Comancha Comics, Season 2. Smithers, diseñó otro avión. Le llamo Comancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije, suba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Comancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, animación, ciencia ficción, horror, terror. Y hoy, bajo lo bueno, lo malo y lo raro de Guardians of the Galaxy, volumen 2. No sé si pueda ser muy objetivo, porque de entrada la película a mí me causa cierta empatía. Creo que yo, en lo personal, con los héroes, con los villanos que se reivindican, esta reivindicación del villano, del que ha cometido errores, son temas que a mí me llaman mucho la atención, me gustan mucho cuando se tratan y lo hacen bien. En Guardians of the Galaxy, pues tenemos un personaje que es Yondu. Él hace el giro de tuerca para mí en esta película, y por su actuación, él se lleva la película. Y tanto también Bradley Cooper con la voz de Rocket Raccoon y la animación de Rocket Raccoon, creo que para mí es lo que la película tiene un gran plus. Independientemente que veamos a Chris Pratt como Star-Lord, escuchemos la voz de Vin Diesel como Groot, Batista como Drax, Zoe Saldaña como Gamora, Kurt Russell como Ego. El conjunto de todos estos actores han sido una mezcla favorable para esta película. Yo la verdad no daba ni un quinto cuando la primera vez se anunció Guardians of the Galaxy, la película 1. Yo la verdad no daba centavo y medio por esta película. No daba por asentado que fuera a salir bien parada sobre esta película, fuera a salir bien esta película. Pensé que iba a salir del lado más de Iron Man, del lado más de Thor, estas películas que han sido medias flojas y que no han trascendido a más. Digo, si bien es el introductorio, Iron Man, le sigue todavía Hulk, le sigue todavía Capitán América, pero siento que los Guardianes de la Galaxia, si bien es un grupo que rápido se consolida, rápido se permea de uno al otro. La película 1 fue fantástica, fue muy buena. La segunda película es enorme. La película 1 se lleva las palmas para mí. No puedo decirse que la película 1, la película 2 tenga varios defectos. Para mí, los defectos ahorita se los comento, pero en sí la película casi es a prueba de balas, ¿no? Yo siento que la película no es mala, es muy buena. Nos da más por menos, pero en fin. Tenemos que el equipo, ¿de qué va? Tenemos el equipo que se ha consolidado, pero aún así han habido discrepancias, han tenido ciertos conflictos, no coinciden, aún todavía no se amalgaman, o hay ciertos personajes que aún todavía no dan su brazo a torcer, por así decirlo, todavía no se unen al grupo, todavía están tratando de alejarse un poco del grupo, porque cada vez que se acercan se van encariñando más. Y creo que el dolor aquí del grupo es que a lo mejor se pierdan unos a otros, ¿no?, en estas aventuras. Y esto es lo que pasa. Por ejemplo, Rocket Raccoon todavía no se termina de convencer de que está en un grupo, ya sea de forajidos, héroes. Con Peter Quill tiene diferencias, con Groot tiene diferencia, con Drax tiene diferencia, con Gamora aún todavía no se siente parte del grupo. Tenemos la primera escena donde están combatiendo con una entidad. Me recuerda mucho a este tipo de mundos donde este espécimen viene como si fuera un parásito, pero ya viene de un mundo donde la muerte ya no tiene ningún poder porque ha desaparecido. Estos son como unos tipos parásitos. Igual están viendo que van a ampliar un poco más con estos tipos de parásitos este universo de Guardians of the Galaxy, estas entidades como tipo parásito. Yo creo que las vamos a estar viendo porque es todo un mundo lleno de estas, así que me imagino que por ahí le van a rascar. También tiene varias referencias a lo que es Thor. Por ahí vemos a algún cameo al final de los créditos donde hay un personaje que tiene un coliseo y parece que ese coliseo lo vamos a ver en Thor Ragnarok, a este individuo por ahí. Y también me hubiera gustado, hablando de individuos y cameos, que hubieran hecho el del coleccionista, pero pues lamentablemente nada más tenemos, o afortunadamente tenemos el Howard the Duck. ¿Qué otra cosa? Tenemos a los celestiales, tenemos más información de los celestiales, no nada más están saliendo en cameos, sino tenemos a Ego, el planeta caníbal. Bueno, ¿qué hay en común entre Ego y Peter Quill? Aquí lo hacen en esta película donde Peter Quill, si bien no sabe quién es su padre y parece que es alguien extraño y que viene de las estrellas, pues bueno, tenemos que Peter Quill encuentra por azares del destino y gracias a Rocket Raccoon que se robó unas baterías, pues tenemos que son perseguidos por Alessa, que es una mandataria que es de una raza mejorada y por así decirlo se sienten superiores a toda raza que lo rodea, así que por broma Rocket Raccoon roba unas baterías, estos se dan cuenta y empiezan la graciosa persecución. Al principio era nada más tiros de advertencia, después fueron tiros a matar, y es así como es que la nave de los Guardianes de la Galaxia se ve mermada. Antes de todo esto, que Rocket Raccoon robara lo que son las baterías, pues bueno, ellos habían sido contratados para derribar este tipo de parásito, esta entidad que parece que también por ahí estábamos viendo a un planeta oscuro donde comentaba la muerte ya dejó de ser ahí, se extinguió y están ahora este tipo de parásitos. Pero les decía, antes de esto de que Rocket Raccoon robara estas baterías, realizan el trabajo y el pago es de que les regresaran a Nebula y emprendieran la graciosa vida. Pero les digo, Rocket Raccoon roba las baterías y son perseguidos. Tanto así que alguien tiene que intervenir, ya que si bien ellos podían haber escapado bien, si lo hacían en equipo, pues como no están unidos todavía no tienen esta conexión, pues por su falta de atención hacen que casi destruyan la nave y alguien viene a rescatarlo, que es Ego en su forma extensión humana. Y este les ayuda y caen ellos en un páramo, en otro planeta. Lo que me gusta aquí, que cómo es que llegan a este planeta, es que son como pequeñas compuertas de teletransportación para llegar a lo que son otros planetas. Esto me encanta cómo lo resuelven rapidísimo, porque hay un momento donde tienen que viajar a otro planeta y lo tienen que hacer bastante rápido, pero lo están haciendo a saltos y nos dan una breve introducción que nada más pueden hacer 50 saltos y estos realizan, también reciben un choque de saltos. Y me gusta este tipo de ciencia ficción, estas ventajas y desventajas al hacer saltos en espacio. Vemos que después de que los ayuda este personaje que se presenta como Ego, nos retumba mucho porque es el planeta carnívoro, vaya, para los que leemos los cómics, pero en algún momento si no lo recordamos, creo que nos da una grata sorpresa en el reveal de esta película, ya que, spoiler, encuentra que Ego es el padre de Peter Quill, pero no tiene las buenas intenciones. Se me hace una referencia también a estas islas carnívoras que se planteaban en la mitología griega, ya que todo era miel sobre hojuelas en poco rato, pero en la noche se volvía salvaje esta isla y empezaba a tragarse, o la misma vegetación, la misma fauna empezaba a arrasar con los nuevos inquilinos. Y más o menos es ese tipo de destino que vemos aquí con los Guardianes de la Galaxia, ya que estos se separan para como guardaespaldas para saber qué está pasando. Y otra facción de los Guardianes de la Galaxia, que ya es Groot y Rocket Raccoon y Nebula, se quedan en la otra extensión de la nave. Pero esta facción donde robaron las baterías no se va a quedar con los brazos cruzados, así que contrata a Yondu para que vaya por los Guardianes de la Galaxia. Como Yondu, hemos visto que ha tenido ciertas, ¿cómo podría decirse?, acciones con Peter Quill que no han favorecido a la imagen de su tripulación, ya que este lo están viendo como un ente ya noble, un ente que ya no está respondiendo a lo que son las reglas de los Ravengers, y ya están aún tristes de que se le amotine la tripulación. Yondu decide ir por los Guardianes de la Galaxia, no los encuentra, pero su plan no era entregarlos, sino quedarse con las baterías y venderlas, y ganar casi casi un cuarto de lo que hubieran ganado entregando a todos los Guardianes de la Galaxia. La tripulación, como era de esperarse, y gracias a Nebula también, de que engaña a Groot, ya que están en medio de un enfrentamiento donde vemos también las habilidades de combate de Rocket Raccoon. Se ve magistral ahí Rocket Raccoon, como es un estratega y también como es un canijo en los golpes. La verdad me gustó ese montaje. La música es excelente. Tenemos que Yondu es llevado a su nave y vemos poco a poco qué está pasando. Pensamos que habían sacrificado a dos personas de tripulación, ya que se amontinaron. Pues no, vemos que están muriendo. Todos los que apoyaban a Yondu los arrojan de la nave y estos quedan muertos en el espacio. Otra de las facciones que vemos a muchos personajes, y no los ubicamos mucho en el universo Marvel, pues nos hacen una gala, ya que vemos otra vez a Nebula, que es la referencia a Thanos. Tenemos otro enemigo, Tercer Face, tenemos a los vigilantes en algún cameo, tenemos también el cameo de Stan Lee, tenemos muchísimas gotitas de referencias aquí en los Guardianes. Ya tenemos otro personaje que es el maestro por ahí. Este personaje que también irá a hacer conexión con Thor Ragnarok, y que lo veremos próximamente, pero esto es en los créditos finales de la película. Continuando con lo de su reencuentro con el padre de este Star-Lord, así es, ya que Ego revela que lo estaba buscando, ya que él contrató a Yondu para que le trajera a sus hijos, a sus vástagos, que habían sido regados por toda la galaxia. Esto también encuentra un poco de gran conflicto, ya que Yondu es expulsado. No sabíamos que era un expulsado de los Ravengers, ya que ellos no traficaban con ese tipo de cosas, y se les hizo un poco descabellado que él lo hiciera. Y aparte, con el fin que había tenido estos chicos, que él no lo sabía hasta que lo descubrió, es en el momento que se queda con Peter Quill y lo mantiene a su lado para que él pase por las rendijas que los adultos no pueden pasar, ya que está en ese momento medio escuálido. Tenemos varias revelaciones, ya que Ego, si bien está buscando la expansión, como en algunos cómics se había mencionado, de que él quería ser parte del todo, tenía una agenda secreta, ya que pensaba utilizar a Peter Quill igual como una batería viviente, ya que era el único que había soportado lo que es la fuerza de la luz o la fuerza del planeta. Él tenía su propia chispa, por así decirlo. Aquí se viene todo el reveal, inclusive todos los personajes, los que fueron encarcelados por el motín se logran liberar, viendo que nos mandan a una imagen de Yondu con una cresta mucho más larga, y se decide ir a rescatar a Peter Quill. También en ese momento se habían separado esta nébula de este conjunto de Ravengers amotinados, iba a buscar a Gamora, así que todos tenían fin de ir a buscar a los Guardianes de la Galaxia, unos por rescate y otros por venganza. En la batalla, si bien final, tenemos también cameos de Pac-Man, ya que Peter Quill tiene que enfrentarse a su padre, y cómo enfrentarse a su padre o cómo detener un planeta viviente, pues casi casi es arrancarle el corazón o arrancarle su centro. Esto es lo que pasa con Guardianes de la Galaxia a grandes rasgos. Y pues ahora sí que es a contrarreloj esta batalla, ya que tienen pocos segundos para escapar de este planeta y quedar atrapados y perecer ahí. Es ahí donde vemos varios montajes, varias referencias, varios textos de que se vuelven épicos, ya que Yondu descubrimos que, si bien no era esta entidad tan malvada o maquiavélica que robó a Peter Quill, sino es esta persona que lo protegió del padre de Peter Quill, ya que este es un planeta carnívoro y lo quería como batería. Tiene un gran revés y una gran sensibilidad en ese momento, ya que también Ego se gana el coraje de Peter Quill, ya que le comenta que él mató a su madre. Si bien nada más la utilizó, él también la mató, ya que él le puso el tumor en la cabeza que tenía la madre de Peter Quill, y así acabar con ella y acabar con el amor que le tenías. No obstante, que si bien eliminan lo que es a Ego, podemos tener unos vestigios de que pudo haber quedado semillas en otros lugares, y donde se pueda formar otra vez esta conciencia, este gran planeta carnívoro. Para mí eso encaja muy bien la historia. A grandes rasgos es de lo que va los Guardianes de la Galaxia. Es muy sencillita la trama, pero el proceso que conlleva es muy divertida. La música, la animación, los vestuarios, los diseños, los diálogos son muy épicos. Lo bueno, te digo, todo este tipo de todo cómo van construyendo o cómo nos van dando la experiencia con los Guardianes de la Galaxia. Lo malo, creo que lo bueno es todo lo anterior que dije, la verdad me fascinó. Lo malo, yo por mi parte, es que Baby Groot para mí me hace un poco de ruido, ya que es el personaje, si bien chistoso, es como la mascota del grupo, sale en momentos como que sí de tensión, pero también ayuda a conectar un poco con el público, ya sea infantil, pero sí se siente un poco acalzador todo lo que es Baby Groot. Gamora le baja dos rayitas, también Nebula le bajan dos rayitas a esta batalla que tienen interna, y se ve como muy, si bien es como, nos llega como un, ¿cómo puede decirse?, una historia de hermanas, donde si bien una es celosa de la otra y a la otra tuvo las oportunidades, pero ella no las pidió. Tenemos este tipo de historia melodramática entre hermanas, como que sí se ve también ahí medio forzado esa parte con Nebula y Gamora y Baby Groot. Lo raro es de que si bien Batista pensé que era lo más tieso que podemos haber visto en Guardianes de la Galaxia 1, en la 2 tiene una interacción con otro personaje, con Mantis, y es hilarante lo que realizan ahí. No pensé que alguien tan rígido en su actuación fuera a darme tanta risa. Creo que eso sería para mí lo raro, y los cameos que al final están votando son otros. Para mí la película es excelente. Para mí la película y sus referencias, sus cameos, le te digo, tienes que ir a verla. Más bien, vela a ver el subtítulo en inglés, porque las actuaciones o los tonos de voz que tiene ya Rocket Raccoon y Baby Groot me gustan, porque son hilarantes. Tiene un tono, inclusive cuando está tarareando una canción, me gusta esta parte de Bradley Cooper, no sé, tiene, no, ni siquiera recordemos en qué pasó ayer, tiene ese tono de voz, pero aquí con Rocket Raccoon creo que lo adopta el personaje, la voz de Bradley Cooper, y se siente fenomenal. Pero bueno, la verdad, mucho decir de la película. Creo que es muy buena. Hay una parte, para mí es muy buena, pero hay una parte donde sí debo de comentar, ya que se ha dicho, o en algunos foros, como que un 20-30% dice que es muy aburrida. No sé, quizás sí, si tú me estás escuchando y para ti se te hizo aburrida, pues está bien. Pero quisiera también comentar de que creo que en México hay un cierto tema o ciertos ciertos temas, cierto tipo de corrientes de cómics que no son bien vistos, vaya, porque en algún momento nos dan ciencia ficción pura, y creo que es ahí donde choca y donde la gente no conecta, porque en algún momento se siente muy fantasiosa la película, sí, lo de admitir, se siente muy fantasiosa, se siente muy, muy ciencia ficción. Y creo que la gente no lo conecta, así que a lo mejor por eso es que le aburre o quiere un poco más de películas más aterrizadas, no sé. Pero hablamos de entes extraterrestres, pues bueno, ¿qué tanta lógica puede tener? Pero eso ya es revisión de quien va al cine y lea la sinopsis o vea el qué es lo que va a ver en un tráiler. Pero bueno, eso ya es independiente. Pero sí me sorprende mucho que dos que tres comentarios por ahí que he leído, he querido leer, es de que sí, es muy aburrida. Dos, tres, digo, para que no generalizamos. A los geeks me imagino que nos gustó, pero así otro tipo de personas coinciden que es muy aburrida y que en algún momento de la película se duermen. No sé, digo, a lo mejor por cansancio o algo. Pues sí tiene esta velocidad entre hermanos. Este Rocket Raccoon inclusive tiene esta... la función del personaje que no confía en nadie, y al final pues les entrega el corazón a todo el equipo. Me gusta esa parte, o sea, sí se siente bien, pero sí se siente melodramático, se siente una micro novela por ahí con Gamora y Nebula, Peter Quill y su padre, el reencuentro, y que este sea una entidad malévola y que no se haya tentado el corazón para romper siquiera también sus Botman, ¿no? Y mató a su madre y destruyó sus Botman en ese orden. La película yo le pongo 4 estrellas de 5. No me gusta mucho Baby Groot. ¿Qué se dice? Esta interacción Nebula Gamora, pues ahí sale un poquito sobrando, pero en sí la película es muy buena. Y como les comento, la película en sí es muy buena. 4 de 5. 4 de 5 mini Baby Groots para esto, porque la verdad cumple su cometido, es entretenida, es entrañable, es muy, muy de corazón. Nunca pensé que los Guardianes de la Galaxia fueran a robarse el corazón de los fans, pero bueno, Ahora sí que es un poco de la reseña de que va y el Romer reacciona de Guardianes de la Galaxia 2. A mí me encantó, yo la sugiero que la vayan a ver nada más una, dos veces y encontrarán por ahí un poco más de referencias. Por ahí viene una nada más hacia el aire, ahorita que me acordé, de Adam Warlock. Ese es la como la cápsula final de los cinco postcréditos que hay. Este personaje al principio es villano, conecta un poco con Thor, que me imagino que por ahí va también, que van a conectar estas entidades, ya que esta entidad la crean para ir por los Guardianes de la Galaxia, pero en los cómics ha tenido interacción con Thor y es ahí donde vira otra vez su destino y este ayuda con lo que es el enfrentamiento con Thanos. O sea, ya va pintadito a lo que son las el enfrentamiento con Thanos, estas películas de Marvel. No sé qué vayan a hacer, a mí me da un poco de vértigo que no los hubieran soltado de inmediato a Thanos. Ojalá que sea como una batalla donde Thanos tenga que replegarse y volver después, pero si no, aventarles una amenaza todavía continua, que me imagino, yo quiero pensar que lo que viene son los Skrulls, para ver si renuevan personajes. Con eso les puede ayudar con los Skrulls, así que hay mucha tela de donde cortar con ellos. Para esto que estés escuchando el podcast, les comento, nosotros estaremos ya rumbo a la Conque en Querétaro. Espero que nos vean, ya debemos estar por allá y estaremos informando en las redes sociales. Para esto, en que escuches el podcast, imagino que ya estemos subiendo fotografías o dando información de lo que se está dando en Querétaro, ¿vale? Eso es todo por mi parte. Esta hora sí que fue un especial express de Guardian of the Galaxy. Nos estaremos viendo con la reseña de la Conque, cómo nos fue, más películas, más cómics. Y estaremos haciendo allá, esperemos, una transmisión. Nos escuchamos luego, ¿vale? Esto es Rome, esto es la Cumancha Comics. Estamos en Archivos ORG, estamos en iVoox, iTunes, estamos en el blogspot lacumanchacomics.com. Agradecemos a Doña Su Comics, que nos deja subir nuestro contenido, que es en Facebook para nuestros amigos de Cuernavaca. También estamos en Baja California con nuestros amigos de Marvel BC, una DBC. Le agradecemos mucho a nuestros amigos de Baja California. También estamos con Cuerna Comics, que nos deja subir nuestro contenido. Estaremos ya al pendiente de subir más contenido de La Cumancha Comics, más noticias. Y esto es un especial de Guardianes de la Galaxia 2 y la verdad, muy buena película, muy recomendable, y nos escuchamos después, ¿vale? Bye. Thank you.